Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Tu vida de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos, el fuego de la memoria encendiendo libertades. Y acá ya en la segunda hora, que es lo que hay ahí, en la segunda hora de este Aprendiendo a Volar, se suma a la ronda Adriana Guzmán desde Bolivia. Buenas tardes, Adriana. No se escucha. Camisa, qué hermanas, buenas tardes. Un saludo hasta allá a todos ustedes. Aquí está, además de Paulita, que está siempre, Ivana, Isabel, Kim, sus niñas. Y queríamos tener tu palabra porque estábamos entrando en un tema que nos interesaba compartir. En el último encuentro de mujeres dimos colectivamente una discusión, un diálogo, un debate para que se llame plurinacional ese encuentro, y ahora ya estamos camino al próximo en La Plata. Y como viviste junto con nosotras esos diálogos, nos gustaría tener tu palabra para comunicar, para entrelazar con otras. ¿Por qué el encuentro plurinacional? Gracias, hermanas. Un saludo a la hermana Ivana, a la hermana Isabel, a todas allá. Bueno, para nosotras es importante desde este territorio que hoy se llama Bolivia, pero como mujeres aymaras también, quechuas, es importante romper las fronteras coloniales, las fronteras de los estados. Y esa ha sido una de las discusiones de cómo nosotros hemos llegado como Bolivia también a la palabra plurinacional, y desde esa memoria nos parecía importante aportar y ser parte de lo que se está discutiendo en Argentina. Por eso hemos estado en Trelew, porque entendemos que hoy la principal lucha, el principal movimiento en toda la región, en toda la Via Yala, es el movimiento de mujeres, y no puede no ser un movimiento plurinacional como encuentro, pero también como movimiento de mujeres, ¿no? Un encuentro de mujeres donde todas nos miramos, donde todas nos nombramos, donde todas existimos. Y valoramos mucho la memoria del encuentro de mujeres que han cuidado ustedes en ese territorio tantos años, que es el único encuentro que subsiste en el Via Yala, y creemos que es importante, que más bien va a ser un gran aporte y además un gran una gran discusión de reconocimiento de los pueblos originarios, de las mujeres, mapuche, wichís, en ese territorio, aymaras, quechuas, que el encuentro sea plurinacional. Entonces aquí estamos también gritando que somos plurinacionales. Por un lado, rompiendo fronteras, como bien decías, pero también pensando en el proyecto de mundo que queremos vivir y cómo en cada territorio nos encontramos, mujeres, algunas feministas, otras que no lo son, pero que compartimos este horizonte de luchas y este horizonte de decir habitamos territorios y nunca más genocidios, ¿no? Sí, sí, se trata de mirarnos, ¿no? De no hacernos cómplices con las lógicas coloniales que han ido reproduciéndose en el Estado, en las mismas organizaciones, en los mismos territorios, ¿no? Porque la discusión sobre lo plurinacional pasa por la memoria ancestral, por los pueblos originarios, por las mujeres originarias, pero también pasa por si las otras mujeres, que si no se reconocen originarias, quieran dejar de hacerse cómplices de un sistema colonial que no quiere mirar los cuerpos de las mujeres originarias, que no quiere mirar las luchas y la ancestralidad, ¿no? Entonces, creo que es importante el debate y va a ser importante lo que resulte como encuentro plurinacional. Recién hablábamos con Isabel, con Ivana, con Kim, de cómo se invisibilizó históricamente a los pueblos originarios al punto de llamar desierto a los territorios que habitaron y habitan, y cómo hoy estamos en un nuevo momento desde el punto de vista de la visibilidad y de las resistencias territoriales contra el colonialismo y el racismo, pero donde es necesario profundizar esta perspectiva y fortalecer nuestros lazos. ¿Cómo lo están viendo esto desde Bolivia? el feminismo no puede ser racista, ¿no? La lucha de las mujeres no puede ser racista, colonialista, no pueden seguir en esta lógica de no mirar las luchas de los pueblos ancestrales, la resistencia de las mujeres, porque no fuera posible hoy hablar de memoria ancestral, no fuera posible hoy hablar de territorio en el que hemos resistido, sino fuera por las mujeres que hemos resistido ahí con nuestras guaguas, con nuestras comunidades, preservando la memoria, preservando la comida, preservando la forma de organizarnos, de gestionarnos. Entonces, es necesario pensar en un feminismo que no sea racista, en un feminismo para nosotras, que no tenga fronteras, en un feminismo que se cuestione internamente las prácticas patriarcales, coloniales, ¿no? Y qué más que en Argentina, donde es tan fuerte el movimiento de mujeres, que nos está alimentando a los otros territorios, que estamos reorganizándonos también, y ya estamos partiendo de esa discusión también. En Bolivia, por ejemplo, que hay una asamblea que organiza los 8 de marzo, etcétera, también discutimos que no sea una asamblea, un espacio racista que profundice en el colonialismo, sino a la inversa, que profundicemos nuestra lucha frente al patriarcado. Y una forma de profundizarla es mirándonos, nombrándonos, reconociendo los caminos que traemos, los saberes que traemos, no para competir, sino para complementarnos y realmente poder acabar con el sistema. Mari, ¿cómo estás, Adriana? Bonito escucharte. Ivana te habla. Mari, hermana, qué bueno escucharte. Sí. Y esto también, ¿no? Es importante que nos empecemos a ver en este encuentro que también recién decías, ¿no? Que las mujeres no originarias vienen sosteniendo, pero también hay gran parte de mujeres de este encuentro que no ve a la mujer originaria y que queremos también decir que no venimos a imponer, ¿no? Que nos incorporen o que nos incorporemos, sino que caminemos juntas y, como decías recién vos, empezar a vernos, empezar a escucharnos, porque hoy no es solo la lucha del pueblo originario, sino que es la lucha de todas las mujeres que venimos transitando, ¿no? Todo este toda esta barbarie que está haciendo el gobierno capitalista, machista, patriarcal con todas las mujeres, a nosotras ancestralmente, pero bueno, eso, y empezar a mostrarle esto, la historia nuestra, la historia que nos toca, la historia desde el territorio, la historia desde la raíz, ¿verdad? Y tampoco competir ni imponer, lo que te decía. Es importante también que empecemos a trabajar y a organizarnos para que el encuentro sea plurinacional, porque es tan sencillo sentarte en esa mesa y en ese lugar y ver cuántas somos, qué diversidad de mujeres que habemos, qué diversidad de problemas, de colores, de pelos que tenemos en esos lugares, y cómo no entender lo que es tan sencillo ver lo que es plurinacional, que somos pluricultural, ¿no? Eso es importante también. Sí, hermana, sí. No puede ser que dentro de un espacio como es el encuentro de mujeres, un espacio de lucha, no se miren las luchas ancestrales que hemos hecho las mujeres, la resistencia que hemos hecho, sin la cual no fuera posible que existieran estos territorios con el nombre que tienen hoy, Argentina, Bolivia, ¿no? Entonces, no vamos a poder acabar con el sistema si no nos unimos, no vamos a poder acabar con este genocidio que viven las mujeres en el mundo, las mujeres originarias y nuestros pueblos, no vamos a poder acabar si no somos capaces de mirarnos y de encontrarnos también, sabiendo que venimos de memorias distintas, que ha habido colonización, que han habido genocidios contra nuestros pueblos, pero que hoy necesitamos encontrarnos para poder luchar. Mari Lamuen, te saluda Kim. Escuchando, muy bello escucharte, Lamuen, también. También hacerle ahí un llamado a las compañeras, a las mujeres. Somos todas también hijas de la madre tierra, de la madre naturaleza. Pisamos el mismo suelo, el mismo territorio. Eso de mirarnos, de escucharnos, de tener una palabra entre nosotras. El encuentro tiene que ser plurinacional. Eso Tiene que ser así, Lamuén, porque es ahí donde todas estamos, están todas las luchas, están todos los colores, no hay fronteras, no hay nada, estamos nosotras como mujeres, estamos nosotras en este territorio, como también lo es para el pueblo mapuche, la madre tierra, la Ñuque Mapu. Entonces pienso que es muy necesario que las compañeras puedan entender todos estos mensajes que se vienen dando de distintas lamuenes, qué es lo plurinacional, qué es tan sencillo como comprender que no, somos todas, nadie queda afuera, y que nosotros, bueno, somos pueblos también preexistentes, que estamos acá en los territorios, que resistimos todavía, que seguimos en lucha, y que somos parte también de este gran encuentro donde estamos todas las mujeres del territorio. Adriana, para ir cerrando también este momento, aunque vamos a seguir hablando en otras oportunidades, ¿cómo fue el camino por el cual ustedes, como mujeres aymaras o quechuas, decidieron asumir como parte de su identidad el feminismo? Bueno, para nosotras fue una gran discusión. Nosotras decimos que somos feministas por necesidad, porque había muchas discusiones que hacer frente al Estado colonial racista, el Estado en Bolivia también, pero también frente a los compañeros, ¿no? A nuestros propios hermanos y compañeros que podían luchar con nosotras, pero que al mismo tiempo ejercían violencia sobre nosotras, acallaban nuestra palabra, acallaban nuestro lugar como autoridades, nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, todo eso. Entonces entendimos que en el feminismo podíamos tener una posición, construir desde ahí una posición nosotras contra todo el sistema, ¿no? Contra el capitalismo, el patriarcado y todo eso. Eso ha significado que muchas veces nuestros compañeros digan que estamos en contra de ellos o que ya no somos mujeres indígenas y hablamos de feminismo, ¿no? Pero con el tiempo también han ido entendiéndolo, ¿no? Han ido dándose cuenta que las luchas que ellos hacen a veces no son suficientes, porque ellas no pelean, no se dan cuenta cuando en la casa no hay comida, no se dan cuenta cómo sufrimos cuando golpean a una hermana, cuando matan a una hermana. Y bueno, después de casi 13 años de esa discusión, hoy hay muchos compañeros aymaras, quechuas, que reconocen la importancia también del feminismo y de la lucha frente al patriarcado. Adriana, les enviamos un abrazo muy grande y seguramente nos encontraremos en el próximo encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Somos plurinacionales, comunitarias, populares, feministas. Un saludo a las hermanas, muchas gracias por sus palabras. Igualmente, te queremos un montón. Abrazo. Betu chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune wen tu chepen, amule peta inche kan, wifi ke mongen, fei muta mule ifa uble tain, wifi ke che yamin kake in, tain ki mun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma puas kin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, wira ke in, inka ke in, tain ki mun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma puas kin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puta o el peñalo leni con chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wecha tu gain. Taín kimun meo, hemos recuperado. Quien lleva a impuche, wecha pa' him. blanco mi ya now, no nos han dominado. Mapuche está en chin, wecha tu gain, está en kimumeo, hemos recuperado. Quiña guajín puche, wecha pajín. Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potter a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudungun, huelu quiñe peumal, veneuta, ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle pa' y collante ni ruda. Me saluda, chuke, wilki y chingol. No faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Kila Panca, el Fukura exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia pa' cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella, mirando a las estrellas. Fawiñule pan, petumule y weishan. Comptañi puchel, el fulmo no y malan. Dañi shao tripa y nahuel. Dañi ñuque milla nahuel. Feimu ne buen nien. Y aquí seguimos compartiendo y charlando. Y queríamos ya entrar más de lleno en esta cita que tenemos en octubre, 12 al 14 de octubre, encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, que se hace precisamente en La Plata, como decíamos antes, ¿no? La comisión organizadora está reuniéndose, está debatiendo. Lamentablemente han habido hasta ahora muchas trabas para que esto se pueda concretar. Ya tendría, a nuestro entender, que haberse concretado entre Leu este pedido que se hizo desde distintos pueblos, mujeres de pueblos originarios y de compañeras que somos activistas, como las que integramos Feministas de la Vía Yala, pero esto está costando y de alguna manera lo introducía Adriana, tiene que ver con miradas que también son racistas dentro de los grupos y movimientos de mujeres, y tenemos que asumirlo así. Por eso el diálogo tiene que tener profundidad. ¿Cómo viven ustedes eso, esa situación? No solo en relación a lo plurinacional, sino a veces en el diálogo con otros sectores del movimiento popular o con las mujeres del movimiento popular, donde hay resistencias a estas transformaciones y a asumir el racismo como una de las dimensiones concretas de las opresiones. Bueno, claro está que sigue existiendo el racismo y que no hay un... que no hay, no está claro de lo que están viendo, sino que de hecho quien les habla nunca participó en un encuentro plurinacional. Creo que es como me venía así el pensamiento, como la justicia, ¿no? No quiere reconocer algo que está viendo, o no quiere ver y reconocer algo que está sucediendo y que es necesario, como decía recién Adriana, reconocer a la mujer originaria, y sobre todo que somos muchísimas mujeres originarias de distintos lugares, de distintas culturas, que estamos necesitando acuerparnos, abrazarnos, escucharnos y acompañarnos, ¿no? Claro está que todavía le falta entender. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen que decidir esto? Como también cuando hoy hablaba la ñaña Isabel, decía... Y al Estado, ¿quién le dio la tierra para adueñarse de las tierras y decir estas tierras son nuestras? Son preguntas que quedan ahí y que son claras que es un racismo y que es algo que no nos quieren hacer formar parte, ¿no? Pero me parece que es solo empezar a decirlo, empezarlo a alargar al Gualmapu, ¿no? En Sungún, en palabras, ya es plurinacional, que no lo reconozcan, ya pasa por otro lugar, pero es plurinacional, es indudable. Les preguntaba un poco también cómo viven ustedes el racismo, no solo en el Estado, sino en las organizaciones sociales, políticas, que debieran tener una mirada más transformadora, ¿no? Es que el racismo se crea en la educación. En la educación de las casas y en la educación pública, gratuita o particular. Porque la historia nos discrimina desde el vamos. Y el racismo viene desde ahí. Entonces, si nosotros no cambiamos esa educación y no empezamos a reeducar, esto va a seguir. Hoy en día, con el movimiento de mujeres que se ha hecho tan grande, ha cambiado un poco las cosas. Nosotros como mapuche siempre tuvimos el racismo encima, por negro, por cara de cultrún, por tener los pelos tiesos, porque somos así. Es como que pasa a ser cotidiano. Pero duele cuando uno está en el medio de un montón de gente blanca. No sé si duele, sino da tristeza igual, que sean tan ignorantes a la historia, a las culturas diferentes, a los pueblos originarios, porque acá no estábamos solamente nosotros los mapuches. Nosotros como mapuche peleamos por nosotros, pero habían muchísimos pueblos originarios, y los que vinieron de los barcos vinieron con una cultura diferente también, tal vez de otro pueblo originario desde allá del otro lado del gran charco, con las mismas miserias, y nos metieron dentro de esas miserias con las enfermedades que trajeron, con la pobreza que vinieron a ejercer. Porque hoy en día nuestra gran población marginal y de las periferias es mapuche. La mayoría son mapuches o son de diferentes pueblos originarios. Y en la educación no ha cambiado mucho en las escuelas. Se sigue enseñando a ser argentinito acá, y del otro lado de la cordillera se les enseña a ser chilenito. Y eso me pude dar cuenta en una de las tantas veces que estuve en Chile, que querían que mi hija estudie allá. Fui a dos escuelas a ver y a conocer. Pero yo no quería que mi hija sea chilenita, y ahí me di cuenta que acá también se le enseñaba a ser argentinito, mano de obra barata. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que mi hija sea mapuche y sea orgullosa de ser mapuche. Y en esos lugares se ve mucho el racismo. Son muy pocos los lugares donde no hay racismo. ¿Y cómo lo vives? Bueno, es muy triste también poder palpitar esa discriminación por parte de las compañeras. Escuchar que no se nos reconozca, que no se nos dé un espacio, es algo que no deberíamos, no debería ser. Encuentro que tener la palabra entre nosotras, poder mirarnos a la cara, como decía la Lamuén de Bolivia, escucharnos y poder comprender de que nosotros somos un pueblo que lleva miles y miles de años en lucha y en resistencia, y encima tener que luchar con otras mujeres que son iguales a nosotros, que somos mujeres, y que no se nos reconozca, y que por supuesto que me he sentido discriminada por mujeres también. Así que, pero eso es parte de, como decía la Lamuén también, de la crianza, de los medios de comunicación, de los estados, de la iglesia. Es una lucha que tenemos que dar todas las mujeres, porque no nos podemos estar discriminando entre nosotras por el color de piel. por el color de piel, perdón. Yo jamás voy a discriminar a alguien que no sea igual a mí. Todo lo contrario, son mis lamuenes, mis hermanas, compañeras. Entonces, que se nos discrimine y que todavía nosotros palpitemos esto, es como que en estos tiempos de lucha, en estos tiempos donde las mujeres se levantan, en donde nos levantamos en su conjunto, queda como medio cojo el movimiento al saber y al comprender de que se nos discrimina, que no se nos quiere dar un puesto. Nosotros acá tampoco venimos a cambiar un encuentro que lleva muchísimos años. Acá lo que nosotros estamos pidiendo es que se nos escuche, que se nos dé un espacio y que la palabra plurinacional nos envuelve a todos, a todas, nos envuelve a todas en un territorio que es la madre tierra, que es la tierra, no solamente a nosotras las mujeres mapuches, sino que acá en la Argentina, a los 36 pueblos originarios que hay, y que todavía por ahí no están todas levantadas, pero es eso, es a no a la discriminación entre nosotras y a escucharnos y a tener la palabra también, porque nosotras también somos protagonistas de todas estas luchas que han dado nuestras ancestras y hoy día estamos compartiendo el mismo territorio. Entonces no debiese haber ningún tipo de discriminación ni de parte de nosotros ni de parte del otro lado, estamos en la misma lucha. Fei Kamuten Lamuel. Y lo que creo que también es importante es que hay que descolonizar el pensamiento y las acciones, porque ella en esos encuentros se habla de darnos la palabra 3 minutos, se habla de nosotros vivimos de otros tiempos y cuánto podríamos aprender todas juntas, nosotras de ellas y ellas de nosotros, ¿verdad? Tenemos muchísimo para compartir y descolonizarnos todas, porque fuimos colonizadas también las mujeres originarias, y ese es un arduo trabajo y darnos esta posibilidad de poder ¿no? Llamarlo plurinacional, porque no es nacional, claro está, aquí habemos muchas naciones, pues. Vamos a escuchar un poquito más de música, vamos a la tanda y después la última media hora de diálogos. De Violeta Parra, su artista del lugar. Aquí lo vamos a compartir. ¿Estamos listos? Thank you.